Bueno, por favor, préstamela. Es mía, mira quebradita, acolchonadita. Qué buena suena mi almohadita. Qué buena esa trompeta, ¿de quién es? Es mía. Qué linda, por favor, préstamela. Es mía. Dale, compartila, él quiere con vida. Tiene una trompeta en la barriga. Prepotea. Vos prepotea, si no presta. ¿Querés que te preste? Mejor prestar. Compartido, siempre así es más lindo. Compartido, siempre así es más lindo. Lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. Y compartirlo, ese es mi orgullo. Lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. Y compartirlo, ese es mi orgullo. Solo de piano. Flauta traversa. Paneo de voces. De un lado. Compartido. Del otro. Siempre así es más lindo. Batería. Compartido. Siempre así es más lindo. Bajo. Compartido. Siempre así es más lindo. Todo junto. Lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. Y compartirlo, ese es mi orgullo. Prestar.